Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Bienvenidos a Mindalia. En este vídeo cortito pero lleno de información vamos a estar hablando de la hernia de hiato, de una guía para poder mejorar nuestro dolor y nuestra sintomatología con respecto a este tipo de hernia. Y quien nos acompaña, Diana Árbol, que ya muchos de vosotros conoceréis porque es de una habitual desde hace muchos años de Mindalia. Así que Diana, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Siempre un placer compartir un poquito de experiencia y recursos, ¿no? De cositas que creo que nos van a venir bien a muchos. Así que gracias. Segurísimo que sí, Diana. A ver, como decía, es un vídeo cortito, pero en el que vamos a reunir mucha información de utilidad, así que si te parece, vamos a empezar dejando claro qué es exactamente la hernia de hiato, porque sí es cierto que es la primera vez que yo lo escucho, para que las demás personas también se puedan ubicar. Claro, la hernia de hiato es un síntoma, ¿vale? Pero también lo podemos conocer como el principio de ser una gastritis, o las personas lo sienten como un reflujo, que es cuando al comer todo sienta mal y tiene muchos gases y sobre todo acidez, una acidez que empieza a quemar la boca del estómago y empieza muchas veces a repetirse la comida, y eso con el tiempo acaba quemando la boca del estómago, porque los gases, los jugos gástricos, ¿no?, van irritando todo lo que sería el hiato, que es el esfínter que hace que, digamos, comunica el esófago, que es por donde comemos, y luego tenemos aquí el diafragma, y entonces hay un huequito para donde pasa el esófago al estómago. Y ahí sí, los reflujos, sí que estamos comiendo cositas que no nos sientan bien. Y quiero hablar de los hábitos, ¿no?, que es lo que favorece, lo que provoca esto y qué es lo que puede evitarlo. Entonces, con el tiempo, ¿no?, si estos reflujos se repiten, puede causar una hernia, que significa que esta irritación sube y quema, va quemando el esófago y crea una hernia. Una hernia es como... digamos que se crea una masa que deforma el esófago, y eso causa mucho dolor, y además puede hacer que, bueno, que la solución a veces que se propone sea la operación, y puede causar efectos secundarios un poco graves. Por eso hoy quería hablar de qué hábitos, ¿no?, nos pueden ayudar para prevenirlo, ¿no? Si ya nuestros oyentes están teniendo estos reflujos, ¿no?, que muchas veces se pueden prevenir. Vamos enseguida a eso, que supongo es la parte más importante que vamos a hablar hoy, esos hábitos para prevenir o mejorar ese dolor por hernia de hiato. Pero antes también me gustaría preguntarte, como biodescodificadora, ¿qué factores emocionales o energéticos pueden influir en esta dolencia? Claro, eso es una de las cosas que encuentro que es más importante, porque, bueno, sabes que en la biodescodificación o bioneuroemoción lo que tratamos de encontrar es cómo los síntomas que tenemos están vinculados a un estado emocional, que normalmente es un estrés, pero son estreses específicos. No es simplemente me encuentro con estrés, sino qué es lo que significa emocionalmente. Por ejemplo, ¿qué es el estómago? Es aquello, ¿no?, nos está afectando el estómago y el esófago. Y está relacionado con aquello que estamos comiendo que nos sienta mal, ¿vale? Por eso nos causa reflujo. Pero para el cuerpo, para la mente, eso significa que hay una situación en el exterior que no conseguimos digerir. Y muchas veces tiene que ver con alguien de la familia o del trabajo, o alguien que supone que es súper, súper cercano, y tanto como si fuera familia, es decir, muchas veces vamos al trabajo y nos encontramos una situación de repetición que nos causa estrés y que tiene que ver con algo que yo no me puedo quitar de la cabeza. Suelen ser personas que muchas veces tienen ansiedad, y entonces estas circunstancias, a lo mejor es el conflicto con alguien, y es un conflicto de repetición, de cada vez que me encuentro a mi jefa, me dice tal cosa, yo entro en estrés y no me quito eso de la cabeza. Entonces, ese rumiar, ¿no?, es lo que está sucediendo en nuestro estómago, porque Además, si sí, hemos comido algo, nos hemos tomado el desayuno, llegamos, nos hemos tomado un café con tostadas o lo que sea y se nos atraviesa. O es la hora de la comida y la compañera nos dice no sé qué, nos sentimos ofendidos y eso se me atraviesa en el estómago. ¿Qué sucede? Que entonces, al yo estar dándole vueltas, en mi mente se está dando vueltas en el estómago. Y esto es lo que crea que no se pueda digerir. Eso emocionalmente, y tiene mucho, o sea, el significado emocional tiene mucho que ver con sentirme que lo que me está diciendo es estoy tratando de tragarme algo que no me ha sentado bien y es algo que a mí me gustaría sentirme valorada o sentirme amada y en cambio me siento pues despreciada o siento que no se me tiene en cuenta. Entonces tiene mucho que ver con nuestra sensación de falta de amor, ¿no? De que me gustaría tener una mejor relación con esta persona y que además es cercana y lo que me sucede es que me estreso porque en vez de recibir pues amor, cariño, respeto o incluso apreciación, lo que estoy sintiendo es desprecio, ¿vale? Que es mi propia apreciación, pero es lo que me está generando, ¿no? Yo me siento despreciada por esta persona y me sucede constantemente. Pues ahora ya sí, Diana, si te parece, partiendo de esa base, vamos a lo más práctico para que las personas puedan, bueno, pues de alguna forma si sienten que tienen una hernia de hiato, este reflujo que tú comentabas, este malestar gástrico, que puedan comenzar a notar una mejoría. ¿Cuáles son esos hábitos que tú propones para contrarrestar de alguna forma esta dolencia? Claro, primero hábitos en nuestra alimentación. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos comiendo con el estómago contraído porque me siento ofendida o me siento dolida. Y hablo en femenino porque es una situación que a muchas mujeres nos pasa, pero bueno, también a los hombres no hay una especialidad. Pero el tratar de ser conscientes de cómo se siente nuestro estómago y si tengo un nudo en el estómago, no comer. Tratar de relajarnos, de hacer cualquier cosa, hacer respiraciones profundas, cambiar a ponernos música, que sea una música relajante, una meditación, respirar profundo, hace que el diafragma, si respiramos, inhalamos profundamente por la nariz, expandiendo nuestro estómago, hacemos que el diafragma baje, los pulmones se ensanchen y entonces eso nos causa que nuestro sistema nervioso encuentre un equilibrio. Por ejemplo, el nervio vago, el acariciarnos, masajearnos detrás de las orejas hacia el cuello, tenemos todo el nervio vago y eso nos puede causar relajación. Pero sobre todo estar muy pendientes de tratar de no comer con el estómago hecho un nudo, ¿vale? Con el estómago en tensión, porque lo que sucede es que no tenemos capacidad para digerir. Y muchas veces, además, se junta que tenemos ese estrés en el estómago, tenemos menos espacio y le metemos comida, porque es la hora de comer. Y además lo hacemos estresados porque me ha pasado esto y estoy hablando con la amiga de mira lo que me ha dicho la jefa y tenemos el cortisol a mil. El estómago, imagínate que es una persona y te está metiendo faena, te está metiendo comida y tú lo que quieres es relajarte porque estás en tensión. Entonces no está preparado para digerir. Y luego lo que estamos comiendo no lo estamos comiendo masticando lo suficiente, a lo mejor no estamos siendo conscientes y estamos mezclando, que eso es otro de los malos hábitos, proteína, dígase huevos, carne, pescado, cualquier tipo de proteína, incluso si somos vegetarianos, pues tofu o eura, todas estas cosas, con cereales, cualquier harina, pan, pizza, patatas, todo esto, lo que arroz también, lo que hace es que necesitan dos enzimas distintas para digerirse y esto de per se lo teníamos que separar. Entonces, cuando lo estamos haciendo inconscientemente con estrés y mezclando dos tipos de alimentos que necesitan enzimas distintas, entonces le estamos complicando especialmente al estómago la digestión y empieza a burbujear estos ácidos por no tener espacio y por necesitar enzimas distintas. Entonces también tratad de no mezclar este tipo de alimentos. Por ejemplo, en vez de huevo frito con patatas, ¿no?, o un arroz con carne, hacer todo con verduras. Si queremos cereales, que sea con verduras. Si queremos proteína, que sea con verduras, porque eso es mucho más fácil. Y que las cantidades sean mucho más reducidas, porque con el cortisol muchas veces no tenemos hambre, estamos comiendo por rutina. Entonces, que sea mucho menos. Y el otro hábito es ver que no me vaya a, por ejemplo, si es en la cena, no irme a dormir. Porque lo que estamos provocando al irme a dormir es que me tumbo, estoy en una mala digestión y el hiato, que es el esfínter, ¿no?, que nos cierra el esófago para que no suba el contenido del estómago hacia arriba, pues está muy irritado de tanto ácido. Entonces está como así, ¿no? Imaginároslo. Entonces, al estar irritado, no puede sostener el contenido del estómago y eso es lo que nos causa el reflujo. Y cuando se repite muchas veces, se inflama y puede causar la hernia. Entonces, la gastritis y todo esto muchas veces viene provocada porque nos estamos tumbando, ¿no?, a hacer la siesta o me voy a dormir justo después de cenar con un estrés impresionante en vez de dejarle al cuerpo que se relaje, comer muy poquito, a lo mejor estamos estresados, no cenar, o hacerlo, cuando me voy a tumbar, hacerlo de forma reclinada, hasta que yo siente que mi estómago está, que ya ha hecho la digestión, pero no irnos a dormir, ya sea siesta o por la noche, recién cenados o recién comidos, a menos que podamos mantener una inclinación, ¿no?, para ayudar a no seguir quemando el esfínter, ¿no?, el hiato o el esófago. Diana, estas herramientas que nos estás dando, que son mucho también para prevenir que esto suceda, pero imaginemos que hay una persona que está viendo este vídeo y que ya identifica que puede tener una hernia de hiato. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Hay algún otro hábito, algún otro tip que puedas darnos para, digamos, gestionar el dolor o mejorar esa condición, insisto, de una persona que ya de por hecho que pueda tener una hernia de hiato? Claro, muy buena pregunta. Aquí hay varias cosas que nos está pidiendo esta gastritis o esta hernia de hiato. En primer lugar es poner límites, ¿vale? Y eso lo van a notar las personas que la tengan, porque es como, es que me cuesta mucho decir que no, ¿no? Decir que no a esta persona, decirle, mira, pues yo no me puedo quedar hasta tan tarde, tengo que acabar antes, ¿no? El priorizarse, priorizar sus necesidades y decir no. Entonces, para eso es importante tener un acompañamiento terapéutico, por ejemplo, o hablarlo con amigos que nos nutran, no que nos estresen más, o escribirlo en el diario para poder procesar las emociones, escribirlo hasta que sintamos un alivio, ¿no? También podemos ir a constelarlo. Yo, por ejemplo, bueno, lo que hago en las sesiones de Ikigai Healing es ver por qué nos está causando esto en nuestros, cuál es el origen de nuestros ancestros, porque a lo mejor hay algo ahí que estamos repitiendo un patrón seguro, ¿no? Entonces, el ir a ver eso, dónde está el origen para dejar de repetirlo, ¿vale? La cuestión emocional es súper, súper importante, porque por mucho que cambiemos hábitos, si no lo hacemos desde el origen, no, nos va a ser mucho más difícil hacer esto, ¿no? El decir que no. Y también el decir que no a nuestros hábitos de me voy a comer un pastel después de comer dos platos, ¿no? Que dices, yo ya me siento lleno, pero como viene el pastel, hay el postre, me lo como. Pues los postres y las frutas no se deben de comer después y hay que escuchar a nuestro estómago para nuestro cuerpo, ¿no? Para saber realmente qué es lo que quiere y cuidarnos y priorizarnos en primer lugar, ¿vale? Eso es algo que también es súper importante. Pero luego hay otras cositas que son naturales que mientras estamos detectando que esto ya me está pasando, que pueden ayudar. Por ejemplo, algo que no se suele conocer es la sangre de drago. El drago es un, no sé si habéis estado en las Islas Canarias, también viene del Amazonas, es un árbol muy especial que su salvia es rojiza, por eso dice que es una, que es como la sangre. Y esto genera mucho colágeno, entonces al tomar un poquito, sobre todo con el estómago vacío, hace que lo recubra y regenere el tejido del estómago. Y eso ayuda un montón, una barbaridad, porque podemos estar comiendo con el estómago protegido y ayudamos a que se vaya regenerando todas las heridas que se han creado por esa acidez. Pero luego, por ejemplo, hay infusiones como la manzanilla o el jengibre que ayuda mucho a regenerar y a calmar el estómago. También el aloe vera ayuda con toda la reparación del tejido y, por ejemplo, las semillas de lino en infusión nos puede ayudar mucho. También como el agua con bicarbonato de sodio para que bajar la acidez que puede ser exagerada, ¿no? Y nos puede perjudicar, ¿no? Con toda esta acidez, o el agua tibia con limón en ayunas también, y sobre todo evitar los alimentos que son ácidos, como por ejemplo el café, el alcohol, los alimentos muy grasos, los fritos y los procesados. Y en cambio, pues utilizar las grasas buenas como el aceite de oliva y el aguacate, por ejemplo, ¿no? Eso nos ayuda a ir suavizándolo también. Pues Diana, muchísimas gracias por esta masterclass de 15 minutos sobre la hernia de hiato. Yo quiero recordar que las redes sociales de Diana quedan en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis poneros en contacto con ella si os gustaría pues hacerle alguna consulta más personalizada o simplemente recibir su acompañamiento, porque ella es de biodescodificadora y puede seguro ayudaros con muchas de las dolencias físicas que podáis tener y por supuesto también emocionales. Diana, como siempre, un placer y te dejo un segundo para que te puedas despedir. Pues sí, un placer siempre compartir aquí un poquito de consejos que os pueden venir bien para mejorar muy mucho. Y si queréis profundizar, también me podéis encontrar en mi página web en dianaarbol.com y tengo un taller terapéutico de biodescodificación que os puede ayudar a encontrar ese origen, ¿no? Y sanaros a vosotros mismos, que está ayudando a un montón de gente que os invito a participar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo a todos.